Bonita web, web, bonita cinturita y bonita web, web, bonita cinturita y bonita web, web, bonita cinturita y bonita web, web. Baila conmigo, baby. Baila conmigo. No fui más bambol, siente calor.